Es temprano en la comunidad de Ayotuxtla, y como cada mañana, doña Juanita se dirige a la cocina, prende el fogón y pone a calentar el agua para el café que tomarán ella y su familia durante el desayuno. Pues como cada mañana, no puede faltar una buena taza de café. Así como la familia de doña Juanita, muchos mexicanos en todo el país inician su jornada diaria con una taza de café sobre la mesa. De acuerdo con la Profeco, 85% de los mexicanos toman de 1 a 3 tazas de café al día. ¿Y ustedes se han preguntado cómo es que llega esa taza de café hasta la mesa de tu casa cada mañana? Tuvimos la oportunidad de platicar con Eric, quien además de ser productor de café en la región de Totutla, Puebla, ha dedicado sus conocimientos en ingeniería agronómica para el mejoramiento de la producción de café en su tierra. Él nos comparte cómo se lleva a cabo el proceso para que este café pueda llegar a nuestra taza. Como primer punto en el proceso de producción, pues necesitamos dedicarle 3 años pues para empezar a obtener los primeros granos. Hay muchos detalles en esos 3 años. Pareciera ser poco y es lo más interesante porque pues la cantidad de actividades que hay que realizar para empezar a cosechar pues es algo impresionante. Después de que ya empiezas pues tu primera cosecha, pues desde el primer punto es hacerlo bien, ¿no? Nosotros como productores sabemos que lo correcto es cosechar granos ya maduros, ¿no? Granos de color rojo. Sin embargo, a veces cuando cosechamos esos granos de color verde o tal vez pintos, pues también estamos afectando la calidad del grano. Entonces, como primer punto, una cosecha selectiva. Y ya teniendo la cosecha selectiva, pues dependerá de nuestras condiciones si hacemos qué tipo de café o qué tipo de proceso realizamos. Por ejemplo, en Guaya, pues sé que hacemos el proceso de cafés naturales. Sin embargo, hay ya infinidad de procesos relacionados a donde puedes sacar tal vez naturales con una fermentación diferente. Tal vez honey, donde solamente despulpas pero no lavas. O también cafés lavados, que son otro proceso donde se usa una despulpadora y se le quita el mucílago. Esto lo que tengo en mente, cómo se descubrió el café. Independientemente del proceso, una vez que ya lo tienes seco, que se requiere una humedad del 10 al 12% cuando ya el grano ya está en una humedad adecuada para poder almacenarse o poder tostarse. Entonces, ese grano de café ya seco, ya sea en pergamino o en bola, lo que se hace es quitarle la siguiente capa, que es una capa ya que protege al embrión, al grano de café, y eso se le llama el morteado. Una vez obtenido el café morteado, ya es la etapa final en la que el grano podemos ya tostarlo. Y muchas veces se exporta de esa manera. Los cafeteros en el monte. Una vez obtenido ese café verde, que es ya la etapa final, donde se traduce en esos 3 años de trabajo para que la planta tenga la capacidad de producirlo y también esos 3 meses de ardua cosecha y de secado, pues estamos en ese momento en el que pues debemos pues tostarlo y ahí dependerá mucho de los gustos, ¿no? Hay gente que dice que le gusta el tueste medio, el tueste claro, el tueste oscuro. Yo sugiero que el tueste que ustedes definan, sin embargo, que sea un tueste pues bien hecho, porque ahí es donde podemos traducir todo ese trabajo que se ha realizado. Café, tostado y colado. Qué bonitas son las mañanas en mi tierra en Borinquén. Café. Cuando los productores van a sus cafetales a trabajar, caminan durante varios minutos descendiendo por colinas hasta llegar a su cultivo, el cual se encuentra rodeado por grandes y altos árboles de diferentes especies, algunos frutales, otros ornamentales. En sus copas anidan pájaros de diferentes tamaños, que coexisten con insectos y otros animales que habitan entre los cafetos sembrados a la orilla de un río, del cual suena su melodía al hacer contacto con las rocas que filtran el agua que cae de la montaña. Este es el paisaje de los cafetales de sombra. método que muchos agricultores de la Sierra Norte de Veracruz llevan a cabo, al igual que en Tututla, Puebla. Escuchemos a Eric, que nos platica acerca de los beneficios de la producción de café bajo sombra, así como también los beneficios para el medio ambiente. El cultivo de café pues originó en las sombras montañosas, en las regiones montañosas de la India. Entonces, por naturaleza, la planta de café tiene la capacidad de poder soportar sombra y aún así ser productiva. Entonces, desde ese primer punto de vista, considero que debemos rescatar ese cultivo de café bajo sombra, porque es de los pocos cultivos que nos permiten hacer eso, ¿no? Hacer un cultivo comercial y además pues cuidar ese medio ambiente, porque sabemos que la sombra pues va a aportar no solamente a cuidar el cultivo, ¿no? Para el tema del cambio climático, sino también es un refugio para fauna y también flora de esas regiones tan fantásticas, ¿no? Que son las zonas cafetaleras. Para el tema del cambio climático, pues es una realidad, ¿no? Ya cada vez estamos pues viviendo esos cambios. Se proyecta que en ese siglo incremente la temperatura entre 1.5 y 4.5 grados centígrados en las zonas cafetaleras, en los meses más cálidos. Eso significa que la planta va a requerir pues una protección, porque la sombra ideal para nuestras zonas cafetaleras en México ronda entre un 40 y 60% en cobertura de sombra. Entonces, pues es importante que vayamos volteando hacia este tipo de cosas, porque pues no solamente cuidamos el medio ambiente, sino porque el cultivo de café ya lo necesita. No puede ser un atasa de café, se toca pan, se toca en un fenejo, que me shangu y por medio de un yohudin pefi para poder shingo y café. Detrás de esa taza diaria de café, hay un esfuerzo de muchas personas que día con día ponen todo su corazón y trabajo en mejorar sus cultivos y su producto. Y considero que el beneficio más importante es que pues también va a ser algo que vamos a poder heredar tal vez a nuestros hijos y a nuestros nietos, y esos cultivos y esas parcelas van a ser todavía productivas. En colaboración con Maricela Hernández y Miguel González, yo soy Alejandro y esto es La Voz Campesina.